Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. En el tríptico número 45 de estas ediciones nos encontramos con notas y poesías de Gonzalo Vera de la ciudad del Bolsón y con un dibujo de Chingolo Casalla de San Carlos de Bariloche. Vamos a leer dos poemas de Gonzalo Vera. Inventario. Yo nací tocando fondo y mirando al cielo. Hoy me queda una estufa. Mi abuela asaba un cordero en la bocio y hacía transpirar todas las ventanas. En esos vidrios empañados aprendí a escribir. Sobre la pizarra negra del cielo, sobre la pizarra de las noches bajo cero, sobre el humo del cordero. Yo salí al patio en las noches estrelladas. Bajo la helada daba vueltas como un trompo, mirando el cosmos, la Vía Láctea girando sobre mis ojos. Universo giratorio. En los bolsillos me quedaban dos agujeros. Una montaña de carbón junto a las vías del tren. Una casa de chapa habitada por un hombre ciego y su mujer. Todo el cielo del sur donde no anidan los enjambres. ¡Ay, la soledad que todo lo abarca! Y las bolsas de plástico elevándose hacia el infinito, bolsas que giran. Hoy soy una de esas bolsas aleteando hacia ningún lugar. Tanta nube suelta, tanto tanque petrolero, algún que otro abrazo, chispas en la nada. La luna estruendosa en el océano que ronca, aire que subleva las venas en los marzos de mi vida. Y siempre los ojos en la Vía Láctea. Estrellas que giran, universo que gira, sonrisas que giran, cenizas que giran, botellas que giran y se rompen, dientes de león que giran, corchos que giran, luna que gira, cuerpo nadando que gira, mar giratorio, amor giratorio, cielo rodante en el eje de todos los momentos. Ante tus flores. Un pájaro sin tiempo trina en mis orillas y se pierde. Es el anuncio. Está clareando. Aquí estás, aquí estabas, aquí estuviste siempre. Se abren las puertas del cristal. Se trizan los filtros sucios de la percepción. Estás baldeando como una madre con toda tu violencia el interior de la realidad. Ahora sí que no tengo cómo perderme. Me arrodillo ante tus flores amarillas y les digo gracias. Tríptico número 45 de estas ediciones. Gonzalo Vera, Chingolo Casalla. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.